Acongoja el dolor en nuestras almas, un dolor que jamás tiene fin. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Si has curado los males del cuerpo, sanarás del espíritu el mal. Si a los muertos devuelves la vida, qué prodigios, Martín, no podrás. Si a los muertos devuelves la vida, qué prodigios, Martín, no podrás. Acongoja el dolor en nuestras almas, un dolor que jamás tiene fin. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Que las voces humanas no cesen de ensalzar tu virtud sin igual, como lo hacen los coros angélicos en la etérea mansión donde estás. Como lo hacen los coros angélicos en la etérea mansión donde estás. Acongoja el dolor nuestras almas, un dolor que jamás tiene fin. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Ilumina la noche del alma, de la fe con el vivo fulgor. El oasis transforma el desierto que cruzamos, oh ten compasión. El oasis transforma el desierto que cruzamos, oh ten compasión. Acongoja el dolor en nuestras almas, un dolor que jamás tiene fin. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Tú el humilde que a rosas trasciende, tú el honor de la patria en la tierra, tú el modesto que oye el Señor y en el cielo la más bella flor. Tú el modesto que oye el Señor y en el cielo la más bella flor. Acongoja el dolor nuestras almas, un dolor que jamás tiene fin. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín. Que en nosotros se fijen tus ojos y la dicha vendrá, Fray Martín.